i encara volen cendre estes mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Bueno, Noé, y un lunes más aquí con esta música esca de fondo, principia una horeta de Razón Aragonés, principia Fendor, ya seremos con vosotros dica las 11 de Noé. Somos aquí en directo con todos y todas vosotras. Remerad que si queréis meteros en contacto con nosotros, podéis hacerlo en un teléfono, 976-2913-98. La historia que os voy a contar habla de un tipo singular. Que bebía sin parar tequilas en la barra de algún bar. Bueno, y un lunes más, programa cargadico de contenidos, con sección también con bellas novedades de libros que tendremos aquí a nuestro compañero que nos la hará. Y os contaremos un poco, haremos un repaso de o cabo de semana y de la actualidad. Las distancias se tornan cortas y los relojes marchan hacia atrás. Lleva siempre en su chaqueta un... Y como buenos oyentes que sos, habréis parado cuenta de que hemos principiado con una sintonía que no es la habitual de esta nueva temporada. Hemos principiado con la sintonía de antes más, la sintonía que principió, con la que principió Fendo Orella ya fa, pues no sabemos si 9 u 10 años, la sintonía de Obrim Pas. ¿Y por qué? Pues porque la colla Obrim Pas, la colla valenciana, anunció la pasada semana que en que rematen la chira que van a encetar ahora en 2013, pues en 2014... anuncian que se van a disolver de una traza indefinida. Sin más, que como reconocimiento a esta colla que tantos buenos momentos nos ha dado, música y por qué no decirlo, pues que tanto goy nos fa, pues hemos principiado con esa vieja sintonía. Tú lo ves, está perdido por las calles de algún lugar. Y bueno, como bien os ha dicho nuestro compañero, pues bueno, Obrim Pas pues han feito una aturada indefinida y aquí llevo comunicado de la banda. Seguiremos. Han pasado muchos años desde que un noviembre de fa muito, unos cuantos amigos de un instituto de secundaria de Valencia decidimos de crear una colla de música. Y era el año 1993 y enfrontinábanos o reto de crear un barco en el que embarcar unos cuantos instrumentos y muitas deleras. Un barco talmen masivo frágil, pero dispuesto a dar ferrete, a dar guerra, una aventura que nos ha rematado calando dica os huesos. 20 años después, hacemos repaso de este viaje, de todos estos años de travesía brutal, años y años de alegrías simples y emociones compartidas, años y años de ensayos y risas, de viajes y canciones, de conciertos y varias libradas con todos vosotros. Años y años de navegar a toda vela de carrumbos, marcaos contra o miedo. Ahora, de impuesta intensa chira, do disco libro Coraje, sentimos la necesidad de aturar este barco clamado Obrim Pas. Y será una aturada temporal, pero por ahora indefinida. No queremos marcarnos calendatas, tampoco no queremos abandonar tacutio o barco que ha estado a nuestra casa nuestra. No queremos anunciar que aquí remata todo. Al contrario, aquí to continúa, en cara que siga, en traza, de otros proyectos, otras aventuras, otros friends abiertos. Por eso nos despedimos indefinidamente con una chira a la que hemos quisto titular Seguirem. Porque nosotros, como vosotros, aquí continuamos y continuaremos, con las barallas cotidianas, desafiando los retos a los que todos y todas nos enfrentinamos. La chira de este año será de pocos conciertos, una chira curta que nos llevará a lugares y ciudad de nuestra geografía. Conciertos que ya son confirmados y veluns que encara son por cerrar y que esperamos anunciados pronto luego. Una chira que entrelazará a suyas calendatas con un formato acústico que ha ido creciendo y madurando con los años. De feito, los dos únicos conciertos de 2014 serán en este formato acústico. Será oportunidad de cambiar de piel y vestir las bellas emociones con nuevas ropas. Despedinos con una traza esferente de sentir las cantas que nos han visto crecer. Desde 2014 sube una nueva etapa de nosotros. No sabemos si Obrim Pas zarpará de nuevas o si no lo fará. Todos estos años de risetas y feridas nos han feito estar y somos ahora. Nos cuesta de decirlo, nos cuesta de escribirlo y por eso esperamos retrobanos en la curta chira de este año. Abrazatos y contachianos, con lo nuevo y obviello coraje, con la delera do primer día, con las parolas vivas, con las risetas humildes. Muy gracias a todas y todos por estos años. Fidels a la vieja receta, camín da victoria. Continuamos, continuaremos. Obrim Pas, Valencia, marzo 2013. Sin preocupación, nunca se les acaba. Bueno, y como todos hemos comentado, íbamos a hacer una chicota crónica, ahora más que más a Ran Musical, de este cabo semana, que bueno, ha estado a to meter en el arrebato, en la sala que lle sita en este bico, en la Madalena. Comentar un poco que o viernes se fació o cabo daño de Cuando el Ebro Suena, que estió un recopilatorio de cuento que eran, si no me equivoco, 38 collas de... 58 tres discos enteros de collas de aquí, de más que más de Zaragoza, y bueno, prebón de hacer una mena de cabo daño como todo edito de este disco, aunque tañeba Switchover, que ya era una colla de tres mesaches que ceban un rollo así garajero, cantando en inglés, que bueno, yo me fació muy togoy de sentilo, y de Atraman, pues Mil Motivos, conocido de este programa, un saludo a Guindilla, le hacemos un saludico desde aquí, desde Fendorella, que estió también pro bien de rollo hip hop. Y después de estos dos conciertos amenizó el Guateque del Arrebato, los DJs zaragozanos más vistes de la escena, que estió cuando el tranvía me chirría y la bici del ayuntamiento también, ¿no? Así nas, ¿no? La verdad es que lo hacían también de pistón y este una noy bien, bien maja. Por la parte que nos toca, agradecer a esta iniciativa, Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva, pues que os dinés, les quimen que han quitado con esta iniciativa, pues hay gallu repartido a dos proyectos, la uno que lle la asociación de vecinos Arrebato, la sala que decía compañero, y la otro pues ya esta emisora, Radio Topo, a la que nos han disado 2.000 euros con las cuentas plateras de los suyos Esquimel, y que les agradecemos pues pro. Sí, la verdad, pues eso, remerar que somos fendo 20, no cabo daño de Radio Topo, a los que nos sigan sintiendo. Y de Atraman, pues continuamos en el Arrebato, como todos he dicho, que se feba el segundo concierto de o cabo semana, o sábado, que ya era la presentación de el único disco que han feito, KBKS, y de teloneras venía una banda de Noruega, se llevaban Lucky Malice, que ya eran tres mesachas noruegas, y que la verdad, pues a yo me fació un muitismo goy. Tres mesachas que antimás dion ferrete musical, fació mesmo una versión de Os Ramones, y bueno, KBKS, esa pues banda mítica zaragozana, aunque la saiga, pues con o suyo que punk zaragozano. Presentaban o suyo primer disco después de Vinañadas o así nada. Sí, yo creo que se dio en el gusto de Felo y así nada, estió pro bien, encima es muy, muy buen ambiente en el Arrebato. ¿Me parece que tienes bella canta parada? Tenemos, bueno, de la Kimalis, si querés, metemos bella canta. Sí, si no nos fa burro falso o rete, cuento que la sentiremos, a ver si podemos. Pues voy a probar, por ejemplo, a Metalista. A ver qué tal suena. Y a ver qué tal. Oh, esta era la canta ECL de Lucky Malice. 2 minutos de canta en que las tres mesachas se foten tirándose entre la pared los 2 minutos. La verdad que me afeito yo, así es un rollo grunge punk y bien, sí. Bien. Te afeito Goyo, la canta, no pas lo vídeo, ¿no? Lo vídeo y amiga. Ya no es comentando un poco lo vídeo, no llego aire bueno. No llego a mí. Radio 1, Televisión 0. Y me pregunto yo si estas mesachas eran ETA. Ahora que estos días que todo ye ETA. Por ejemplo, luego he venido a por las carreras y he visto muy tachén que eran con unos santos. No sé si también eran ETA. Sí, os cansé, ¿no? Parque cuan Feman también son ETA. La chen que organiza las badas estudiantiles, YETA. Sí, Al-Qaeda, YETA también. Sí. ETA son los pais. Y cuando te fote de collejas y te fote el aposo tuyo chirman de Chicorrón, también YETA. Bucaneros, YETA. El universo, YETA. Fendorella, YETA. Sí, la plataforma también, ¿no? Y era ETA. Plataforma de afectados por las hipotecas. Los patas unos que decía este Tony Canto. En Twitter, una trosbarre más. Que te truquen a un timbre de casa y ETA. Bueno. Pues la persona que se remata o papel del excusado no avisa, pues también y ETA. Una organización y ETA. Con muchas personas, ¿eh? Yo no sé si... A la fin y ETA y lo que no y ETA, pues y en Cuba. Bueno. Esto viene a unas declaraciones que ha feito Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid. Y está estos días, aunque decía que la plataforma de afectados por la hipoteca, pues ya era ETA. La reducción simplista que fan siempre de Toye ETA, pues a la fin de que Toye ETA, tiempos de bucaneros, pues ahora arriste contra esta plataforma. Esta mujer puede dedicarse a buscar a lo suyo marido, que lleva en busca y captura, que cuento que pues, también será ETA, ¿no? Y pues eso, tiene un altavoz muy potente, que son los medios de comunicación, y cualquier fatera que diz, pues... criminaliza como este caso y toda la chen la escuita. Mira muy tachen por los medios alternativos, por o redes sociales, diciendo cosas muy interesantes sobre esta mujer, sobre estas declaraciones, pero esta chen de uno la escuita. Furtar, mentir, incumplir el programa electoral, un atureo 25%, la chen buscando en los cubos de basura, pasando fambre, pues eso me parece que no yeta. Y ella es pues doble responsable en esta situación como política y como política capitalista. Sí, eso es lo que te quería comentar. Y era la responsabilidad. La responsabilidad de esas declaraciones que país que sigan impunes y que continuarán impunes, cuento. Toyeta. Cal decir, bueno, Cristina Cifuentes, estió ahora que remero, fa ya semanas a un Congreso Confederal de Comisiones Obreras en Madrid. Bueno, y pero fue. Comisiones no lleta también. Parece que ahora no. Ahora va Cristina Fuentes, va Juan Rosell también. Hombre, te iba a comentar que también estió Joan Rosell. Sí, que llegué como. Bueno, creo que ya de feito, ya era que ubriba o congreso, que sí, me lo estoy mirando en la noticia, ubrió lo congreso. Imos a comentarlo, hombre, que sí, también claro cal comentar sí. Estas cosas. Ubrió lo congreso de Comisiones Obreras, estió charrando, tal. De feito, se sintió un chilo. Se sale en YouTube ahí que se siente un chilo por dezaga de uno que leí sin vergüenza. Y lo más extraño es que ningún no refirma a su compañero que le dice sin vergüenza, sino que toda la chen fa un silencio plan, ¿no? Sí, sí, todo el mundo como si estase lo más normal que o presidenta patronal fese la abridura de un congreso de un sindicato. Yo es Lucen, no que me metí lo video, pero que bueno. Yo pensaba que ya era falso, yo digo, pero que no puede estar verdad, pero no. No, de feito ya era verdad. Ya era verdad. Bueno. Y un obrerista. Web lleva también por internet, yo que me sigo mucho estas fricadas, una viñeta en que salía por un costado, pues unos chilando, pues por ejemplo, la plataforma Soneta, por otro costado, o Gürtel y tal, los empandullos estos. Y por otro, pues ahora el empandulle que ha salido de los ERES en Andalucía, en que implicaban a Comisiones y UGT. Ya veremos en qué queda, pues los dos chilaban en talto y en medio salía una pancarta que meteba y nosotros 25% de ature. Pues a la fin lo que contribuye muestra de que os dos bandos son lo mismo y nosotros somos en Omello, pues sufriendo la ture, sufriendo a esta chentota Y que parís que si no te fago y que te desafucien, pues te suicidas. Llega la fin, te disan. Sí, sí. Hombre, lo malo, por ejemplo, lo que hemos comentado de este sindicalismo, ¿no? Que ye, o sea, un sindicalismo más vertical, pues ye que anti más fa una imagen en la resta de la población que din, pues fa no creyer en sindicatos y tal. Y sí que, pues a la fin que vea sindicatos que son combativos y de clase, pues que los ofendo de otras trazas o que prevan de hacer otra mena de sindicalismo que no y el de Comisiones y UGT, y que a la fin lo que más se siente y eso, ¿no? De la chen, los sindicatos siempre lo mismo, los políticos siempre lo mismo, y ahora también hice creyar ese mensaje que también favorece tanto a chen del rollo de UPyD, este rollo más tardo falangista, ¿no? Sí. Un poco... A la fin ya alimentar, como, yo no sé, me viene el ejemplo de los hospitales de la sanidad pública. Se ha alimentado, pues, o mito de que los hospitales no son rentables, uh-huh. Y por eso ahora son privatizándolos. Pero ya muy contrimostrado que una cama en un hospital privado le cuesta más a la sanidad, al gobierno, que una cama en un hospital público. Pero lo que ya es raro que privaticen una cosa que suposa que no llegue. No se puede quitar esquimendiso, ¿no? O sea, yo era... Bueno, ya sabemos que son de zaga, pues que se ven ese esquema de todo esto y que si la construcción de tal, que si, en fin, los amigos de toda esta chen, de si Esperanza Aguirre y... Cospedal, bueno, toda esta chen. ¿Y eso son ETA o no son ETA? Eso no son ETA. Lo que sí que lleta es la virolla que ufren en el hospital de Navarra, de Pamplona, eso sí que lleta, he visto unas fotos. Eso ya era un ectoplasma, o sea, sí. No sé si será cenando, pero yo no todos lo describimos. Sí, te demandamos incusas. Y con un poco con la crónica de este cabo de semana, o sábado, había en Zaragoza una marea azul y que, como nos informa alrededor, las diferentes luchas que había en Aragón alrededor de un recurso tan valioso como el agua, tenieron ayer a suya voz una manifestación que arrocló a millas de personas por las principales plazas y carreras zaragozanas. Las luchas contra entivos como Mularroya, Yesa o Vizcarroés, a privatización de la gestión de recursos hídricos y a política feita por el gobierno cuanto a las depuradoras, gestión no más, vele unas de todas las luchas que participaron. A manifestación surtiva dende cuatro puntos diferentes: a Plaza Aragón, a Plaza do Portillo, a Marguín Cucha do Puente de Piedra y a Plaza de San Miguel. Y participaban organizaciones políticas, coordinadoras de afectados, sindicatos o movimientos sociales como 15M. También se podían viller chambretas de otras mareas como a Blanca y a Verda, que irán idas a mostrando a suya solidaridad. Mesmo bellas luitas de Difuera de Aragón y estuvieron presentes como a Red del Tajo, a Plataforma contra la Privatización da Canal de Isabel II, Vecins do Lugar, de Candeleda en Ávila, aunque son luitando contra la privatización da suyas aguas. Emplegar o coso, as cuatro manifestaciones que feban como ríos portando grandes telas azulas se chuntaban ta plegar por a carrera Alfonso ta Plaza do Pilar, aunque se chuntoron fendo un gran río. A color azul a Sevilleva portó y muchos manifestantes porteaban un pin dun rayo azul, señal que espardiban de baldes vels miembros da organización. No y faltó o paloteau do gancho, hubes cuantos gaités que animaron un camín entre que se sentían o chilos reivindicativos dos manifestantes. Contino, o suman, Fran Faguas, principiaba a presentar a belunas das personas que leyeron textos, entre ellos os afectados por as obras o por a gestión, dos servicios del agua que explicaron as suyas demandas. También se cantaron bellas cantas y Emilio Gasteón, que estase Justicia de Aragón, recitó un poema, se leyó comunicado da Marea Azula, aunque se concretaban as luitas que se irán reivindicando y se demandaba un nuevo modelo de gestión pública, del agua, participativo y transparente. A manifestación remató con o canto a libertad de José Antonio Labordeta, que estió cantau por toda la plaza. Los nadie, que no son humanos sino recursos humanos, que no tienen alma sino órganos, que no tienen nombre sino número. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. La historia se repite en el más ignominioso de los silencios. Mata a un niño del sur para que viva otro del norte. Existen mafias que compran a los niños a cambio de unos dólares. Y ahora cambiamos una mica de temática. Vamos a charlar de cultura. De cultura, como claro. Con letras mayúsculas. Sí, de feito me traigo os de Banguellos, antes diría ver uno por asti, cuña una falca que hemos meso publicitaria. Nada, íbamos a comentar un poco el otro día, bueno, la semana pasada, o chueves, se fació en Zaragoza, en el Teatro Principal, la ópera Il Trovatore de Verdi, que, bueno, de feito yo no lo conoceba, pero me ha feito con un poco de comentarlo, porque lle una historia que lle basada aquí en Zaragoza, se ha feito en Zaragoza, y transcurre en escenarios pues de esta ciudad, en la Torre del Homenaje de la Aljafería, en que transcurre bella parte de esta ópera, en que lle una persona engarcholada. Amanís también por asti nombres como Castellar, como Belilla de Ebro, amanís también personajes como el Conde de Urgell, lle una... Bueno, para nosotros habría de estar como ciudad también una seña de identidad y de argüello, ¿no? Y son cosas que por ejemplo, no se nos muestran, no se conocen fueras de una ripachen, ¿no? Pero viachen que en que puedas sentir bella afiliación por estas o sentir bella curiosidad por estas cosas, no te plegan sino oye por a tuya. As tuyas vivencias ahora me pareció una historia anti más pro maja, que yo nunca no lleva estado en la ópera, tenía la enchaqueadilla y la oportunidad, y bueno, te recomiendo si tenés la oportunidad de ir a Bellela, que merece la pena, lle bien majo de Bellela. La verdad que bueno, son unos datos que poca chen sabe vanos, que ni el trovatore de París se va a todo esto. Una cosa pues bueno, ya villez que traspasamos mugas y bueno. Sí, y que de feito yo facía fa poco una visita cultural al Palacio de la Aljafería, aunque pues se comentaban bellas curiosidades como esta, que ya se nos va comentado, por eso estío fer un poder de ir a Bellela, ¿no? Que pasando, digamos, esta visita cultural, pues amanició esta oportunidad de ir. Pero nos comentó en cosas de Zaragoza, pues que tenemos cosas que son patrimonio, o sea, monumentos que son patrimonios de la humanidad, como la Aljafería. Como la Torre San Pablo y tal, y son edificios que no se conocen, o sea, que a lo menos no, y esos títulos no son conocidos por mucha parte de Chen, y que bueno, que son lo que como vosotros comentó, una seña de identidad y de orgullo casi de tener estas alfayas en esta ciudad. O el Castellar que nombrabas, un puesto tan histórico que llena Marguin Cucha del Ebro, un puesto que no se puede visitar, no lleve de buen visitar, porque lle adentro de o polígono de tiro de San Gregorio. Ahí era que si entras, pues me pa que ya esa tuya responsabilidad. Y hay un camín, me pa que hay un camín que y hay chen que mesmo se aventura con la bici, pero pues eso, oye, en territorio enemigo, Comanche, territorio militar, territorio Comanche. Si te pillan, pues piñolas o cosas. Uy, bueno, si no te foten un tiro también, ese también. Te cae un misil ahí. A lo que va y que o patrimonio nuestro que tenemos, pues lleve vais o las bombas, ¿no? Le puede caer. Bueno, no sé ni cómo será, ya quedarán Berrepuis. Sí que sé que había una romería que fan, no sé si Torres de Berrellín, que yo un lugar que llama Samán. Pero eso, que al final nuestro patrimonio, pues no es tan importante como ETA. Qué cosa más contrapuesta, ¿no? Verdi de un costado y del otro, los militares aventando bombas. Bueno. Y era pensando que el Exceomo también ETA. Cuestión, no sé cómo bueno, hemos principiado con Il Trovatore y hemos rematado con ETA. Esto ya un... Como le fago yo a doña Cristina. A teoría llegue todo ya ETA, y eso es verdad. Y ya está. Bueno, si va a ver un que no ya ETA, nos puede trucar al 976211398 y sortearemos un pin. De ETA. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. We'll be right back. Y ahora te hemos a disar con una canta, pues como antes nos hemos meso a las Lucky Malis, pues lo mismo concierto, ahora nos toca Carrero Blanco Campeón de Salto. No sé el título de la canción porque aquí o YouTube no mete cuál hay, pero bueno, tos la meto y que tos faiga goyo. Continas en Fendorella 101.8 de FM Radio Topo y ahora imos con la sección mensual de libros. En esta ocasión hemos pensado pues hacer una sección dedicada a la Revolución Bolivariana. Ya sabes que este mes de marzo, o 5 de marzo, falleció a personaje más vistero de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y pues con Enchaquia Disto pues hemos pensado pues de charlar un poco sobre esto. Hemos buscado 6 libros pues que charlan de este proceso político que se ha vivido en Venezuela y se continúa viviendo desde fa pues 14 añadas a tu vaso. Y vamos a principiar con un primer libro, os los íbamos a comentar por orden cronológico, ya que pues bueno, cada uno pues al tú vais a charlar de una época diferente de cómo se va desembolicando el proceso. Principiamos con uno de la añada 2000, que se dice Os sueños de Bolívar en la Venezuela de Güe, escrito por el periodista argentino Carlos Aznárez, director del periódico Resumen Latinoamericano, y editado por Chalaparta. Nos dice que Venezuela vivió momentos de cambio muy intensos, librando una baralla por reprener a su propia identidad y soberanía. Esto ocurre después de 40 años en que los partidos clamos democráticos arramblón con la suya esencia de país, corrompiendo las estructuras de poder y que a convertirlas en simples plataformas de enriquecimiento personal y se desembolicó en políticas de activa sujeción o neoliberalismo. O pueblo salió ta la carrera, estuvo masacrado por los denominados demócratas en o Caracazo de 1989, y después acompañó a las insurrecciones dos militares bolivarianos. Hugo Chávez interpretó o mensaje dos más humildes y construyó el movimiento que pudiese concarar a la corrompida partitocracia. Así es que, como veíamos, pues en este libro nos charla la primera época de revolución, pues suyos orígenes con o Caracazo, la insurrección de un movimiento bolivariano 200, a garchula de Hugo Chávez y de impuesto a la posterior victoria electoral y las primeras añadas de revolución. Continuamos con otro libro que se dice Huellando a Venezuela. Este es un libro colectivo escrito por 31 autores y coordinado por el periodista Pascual Serrano, publicado en Editorial Iru. Entre los autores que aunque puedes trobar textos en este libro, pues Ibilleo o mismo Pascual Serrano y otros autores como Ignacio Ramonet, Alfonso Sastre, Tariq Ali, Enric Dieterich, James Petra, Eva Forés, Alan Butz, Ernesto Cardenal, Santiago Albarrico o Atilio Borón, por nombrar los que pueden estar pues, los más conocidos. Son pues 33 textos de 31 autores que fan un análisis de la revolución bolivariana. La idea de este libro naise con o referéndum revocatorio venezolano del 15 de agosto de 2004, que esfació toda la estrategia mundial destinada a estricallar a lucha del pueblo de Venezuela por menar o suyo futuro a través de la revolución bolivariana. El arramplador triunfo del presidente Hugo Chávez en aquel referéndum y excepcional experiencia de Venezuela y analizada en este libro por 31 autores de bels países. Cada uno de ellos aporta su análisis desde el campo que más conoce, los antecedentes históricos, la figura del presidente, la sociedad venezolana, o papel de la oposición, la reacción de Estados Unidos, la trascendencia que tenía a América Latina, utatud y las perspectivas de futuro que se planteaban de impuesto al referéndum. Se trata más de aportaciones vetadas por los grandes medios. Estas 31 personas son unas incómodas que raramente tienen un puesto en las grandes rotativas, en las ondas o en las pantallas. Las suyas tesis son as oposadas a las manulladas por los editoriales de los grandes medios de comunicación. Y que es no son al servicio de las camarillas empresariales que quieren saquear Venezuela o del imperio que se agafa desesperado a la pérdida de una de las suyas colonias en América Latina. Esto pues son palabras de Alfonso Sastre en la presentación de este libro. Continuamos con un tercer libro sobre la revolución bolivariana que se dice Comprender Venezuela, pensar a democracia o colapso moral de los intelectuales occidentales. Y este libro ya es escrito por Carlos Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, que son profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Y es un libro de filosofía política y teoría del Estado, aunque se fa una reflexión sobre el Estado de Derecho y la democracia a la luz de la revolución bolivariana. En Venezuela, por primera vegada, se lle convirtiendo en realidad eso que se clama al Estado de Derecho. Y también nos charlan de la tesis de que el capitalismo y la democracia son incompatibles, ya que, como nos dicen, las leyes que dan libertad a los dineros se imposan sobre las leyes que regulan los afectos humanos en las democracias burguesas. También hay una reflexión sobre los intelectuales y a suya posición sobre Venezuela. O que ha ocurrido y ocurriendo en Venezuela tiene una granice importancia por muchas razones distintas. Una de ellas, y no a menor, y a de haber dejado en evidencia la gran mayoría de los intelectuales del mundo, de que habría de estar lógico a esperar que la entendiesen y la explicasen. Pocas vegadas se ha contrimostrado una nulidad tan tozuda y una mala fe tan insistente en tantos filósofos, académicos, periodistas, columnistas u comentaristas. No se entiende o que se llegue contrimostrando en Venezuela, y cuando se entiende, no se entiende prou. Y no llega rarizo, porque los acontecimientos de la revolución bolivariana tienen bella cosa insólita, bella cosa que a muchos intelectuales y bien intencionados de cucha les ha venido demasiado gran y que a la resta, los intelectuales orgánicos de todo planeta, neoliberales u progresistas, les resulta saberlo de peligroso. Tan peligroso, en efecto, que en Venezuela se son desenmascarando las mentiras más incuestionadas y más exitosas de todo el siglo XX, la gran mentira con que, en el fondo, todos ellos se ganan la vida. Este libro pues estuvo publicado, a ver si trobo la añada, en 2006. un cuarteno libro que hemos trigado sobre Venezuela, se dice O Sud en Revolución, una huellada a la Venezuela bolivariana, escrito por Luismi Huarte Pozas, publicado por Chalaparta en 2008. Este autor y es sociólogo, doctor en estudios latinoamericanos y miembro de o colectivo internacionalista vasco Ascapena. Dimpués da caita do socialismo real, os gurús do capitalismo decretaron a fin da historia e a victoria definitiva diste. O occidente capitalista, neoliberal e globalizado se proyectaba eterno e invencible. Mani menos, a caballo entre dos siglos e fendo trangos entre un novo milenio, brotaba das entrañas do sud do mundo un outro rayo da esperanza, a revolución bolivariana. Baixo o liderazgo de Hugo Chávez, o pueblo venezolano tornaba a soñar con tomar o ciel por asalto. Un dos grandes aportes que ha feito Venezuela e o suyo presidente ha estado rescatar o concepto de socialismo. El autor nos dice que este libro lleva un poder para mostrar un proceso de cambio convulso y complejo que tiene logros y errores. Espero que siga también una vacuna contra el eurocentrismo y esa malotía que padecen las derechas, que tratan de populismo cualquier proceso a favor de los pueblos y escuchas dogmáticas que descalifican como reformismo todo lo que no se ajusta a un manual. De que agora todos os libros que todos hemos charrado pues al tu vaso pues eran una visión a favor de o proceso bolivariano, y mos agora con un libro que plantea una crítica profunda a este proceso desde una posición anarquista. Este libro se dice Venezuela, a revolución como espectáculo, una crítica anarquista ao gobierno bolivariano. Y escrito por Rafael Uzcategui y publicado por Virus en 2010. Esta persona, Rafael Uzcategui, y es colaborador o miembro de o periódico El Libertario, y pues refleja en el suyo libro pues una posición de suyo periódico que alto vaso pues bueno, lleve una crítica a la revolución pues propia de un sector de movimiento anarquista venezolano, que también cabe decir que un otro sector de movimiento anarquista pues sí que reafirma esta revolución. Más o menos, bueno, digamos que la parte más favorable a la revolución bolivariana pues se arrocla en lo que ya Federación Anarquista Revolucionaria de Venezuela. En este libro nos dicen pues se ofrece una investigación completa de 10 años sobre la política energética, la vida cotidiana y los movimientos sociales en este país latinoamericano. Luen tanto las posiciones de acucha como las críticas liberales de los principales partidos políticos opositos. O texto ofre una detallada sistematización de feitos y cifras que amuestran una complexidad luen da visión que ha imperado sobre este país latinoamericano, registrando testimonios de diferentes luitas de base. A tesis a la zeta do libro, ye que en Venezuela ye poco lo que ha cambiado en estos años. Este libro ye un mezclayo de análisis sociológico, periodismo y crónicas en primera persona, realizadas por un activista libertario que ha acompañado dende dentro aos principales movimientos sociales autónomos do suyo país. Bueno, pues como todos hemos dicho, este libro se publicó por Virus en 2010 y también vino un otro libro publicado en Virus sobre Venezuela, no más todos hemos comentado el título, Venezuela, Dilla de Chávez, escrito por el escritor alemán Raúl Selig, aunque este ya no lleva una crítica tan fuera como el anterior, más bien lleva favorable y refleja lo que se vive, cómo se vive el proceso bolivariano desde la vista de las organizaciones populares. Y bueno, ya dimos a rematar con Ozaga el libro. Este ye un poco pues bueno, especial, se dice Cuentos del Arañero, y ye un libro escrito por Hugo Chávez, bueno, escrito, ye una replega de textos y reflexiones y discursos de Hugo Chávez. Este libro ye un viaje contado en primera persona que se enceta en las propias raíces del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su pueblo natal, en aquella caseta de palma y sulero de tierra, a vivida estampa de cientos de millas de fogas humildes dos lugarons do plano venezolano. Esta replega de discursos do programa televisivo ao presidente amuestra a un Chávez humano e amanao, a Lugo amigo nos dicen, e non ao presidente. Asinas son moitas as pasións que se alufran en o suyo discurso e en a impronta de que ha marcado a historia recién de Venezuela. Como si nos charrase dende ellas, estas páginas son a la fin y ao cabo a suya mirar a tu biografía, Chávez contado por él mismo. Este libro plega de publicarse este mes y una novedad también de la editorial Chalaparta, pero en de fabel meses pues también estuvo publicado por el Ministerio de Poder Popular de Venezuela y se puede descargar de baldes en la dirección cuentosdelaranero.org.be. www.bebaisae. Y bueno, pues decir ya a rematar que en el blog de Fendorella pues faremos una de entrada en que pincharemos la información de estos libros, tanto de estos libros como de 4 o 5 más sobre Venezuela, que por cuestión de tiempo pues no nos vaga de charlar, y también pues los enlaces taquetos de descargues aquellos que pues que sigan en Creative Commons o en descarga de baldes, pues ta que los pueda leer y feles una huellada. Bueno, yo pasado viernes 15 de marzo, como ya todos comentemos, que se fació la fiesta concierto y esta borina que paraba Comunican Roll, aunque tañó Prao y Maut. De entre otras cosas, lo que probó también Prao estió de presentar o suyo primer videoclip, y crevanos también pues fer un poco de acordanza de esta colla que ha presentado, que lo podéis ver también en que ya pencha en su página web, cuento que en Facebook también lo teneban, sí, en YouTube supongo que también, sí, y en mismo en la página cuento de Comunican Roll tiene un enlace a la suya página web de Prao, y comentar pues eso, que lleva un videoclip bien majo y que lo podéis ya visionar si queréis. La canta Pared Crevadas. Uh-huh. Pues eso. Y un vídeo grabado en un lugar de Teruel. En Pozuelo de Ocampo. También sí. Vi a bella localización aquí en Zaragoza, pero eso, más que más en el lugar que hizo compañero. Y sí, te recomendamos que lo veigas. Y pues si no has parado cuenta estos días, pues aquí en Zaragoza y en muchos lugares de Aragón, pues vía procesiones. Dende aquí un aviso que si es de irte a ver el puesto, pues pared cuenta, porque tal menos otros dicen que tres cruces a carrera. Así es que salís de casa media horeta antes. Porque ante más vía risques y pruebas de desnavesar a carrera. Te pueden pegar con una vela. Sí, sí. Y bueno, comentar también bella noticia que tenemos aquí, compañero, que hemos quitado de arainfo.org. Bueno, no más decir que la consellera Serrat, la directora de gobierno de Aragón, pues hace unas declaraciones muy poco afortunadas, pues como todas las que fan en zagueras os políticos, y dició que iba a sacar las adullas a los minchados, a los comedos de dos colegios, porque suyo departamento no era un departamento de beneficencia. Yo soy de acuerdo, pero bueno, también habría que saber cuánto pagan os señores diputados en o minchador que había en Ascorz, que me parece que era, salía un menú muy barato, salía así por 5 euros. O menos, menos, me parece. 3 o 4 euros, con muchos platos de primero, muchos platos de segundo, os autos oficiales y todos los beneficios que tienen. Melús, bueno, pues mesmo pillan payasos hasta las fiestas de suyos fillos y confeti. Bueno, y plega de trucanos una tal Cristina, y antes de que se nos acuse de bella cosa, nos íbamos a despedir este programa de güey. Somos muy arrepentidos de lo que ha pasado. De todo, sí, sí. No, no somos disos que hemos dito es. Muchas gracias a lo compañero por la sección. Esto hasta ofendorella. Remerad que Maitín nos repiten aquí en las emisiones de Radio Topo de Maitins, para que ya a las 10. Entonces mirad la página nuestra, radiotopo.noblezabaturra.org. Y así tenéis la parrilla con la programación. Dica lunes venien que tendremos más y mejor de 10 a 11 en Radio Topo 101.8 en Fendorella. Y ahora pues todos dejamos con la canta traducida, como siempre. Y en esta ocasión ye de Sexy Sadie, una colla mallorquina, y a canta ye Forever is Longer than Universe Itself. Ella se pasó en un traje espacial desde una estrella a una larga distancia. Ella se despertó en un lago xuto pleno de polvo y huesos. Ella voló un largo camín ta preguntame si amenistábanos bel remello. Ella vinió y yo le dije que no yo era seguro. Tacuto ye más largo, tacuto ye más largo que no el universo mismo. A suya polideza yeran indefinidos pensamientos que nunca no evanos con oixiu. Ni estos días cosa no vale más que no hay información ida. Nosotros somos trafegaos y trobaos en compromis con un verdadero mundo humano. Ella lo dice a Sinas y yo le decía que nosotros no llegamos seguros. Tacuto ye más largo, tacuto ye más largo que no el universo mismo. Ella ye a reina das luces foscas. Ella ye en la suya nueva nau espacial. Ella ye to o que cualquiera podría querer estar. O mundo ye más pleno de ploros que no o mar más azul. Pero ella sufre por las erros que nosotros hemos feito antes. She woke up and Show.